El reino Fungi, nos vamos ahora a la música mendocina con Carlitos Casiani. ¿Cómo estás, Carlos? Buen día. Buenos días, Anita Ángeles. Buenos días a toda la audiencia de La Mosquitera. Bueno, como todos los martes, con la columna del Movimiento Independiente de Músicos Mendocinos, con música de acá y con algunas novedades al respecto de la música, del universo musical y en general de interés para los trabajadores de la música. Lo que estábamos escuchando de cortina es al grupo Indira en su tema Lo que serás. Ellas se van a estar presentando el próximo viernes 9 de septiembre a las 22 horas en Casa Cerú, ahí en la calle Güemes 580 de Guaymallén, muy cerquita de la terminal de ómnibus. Van a estar tocando Indira y además Zetas de Etel. Así que las reservas las pueden hacer al siguiente celular: 2615-537-930. Lo repito: 2615-537-930. Bueno, habiendo cumplido con esto, quería referirme en primer lugar, decirles que no salgo todavía de mi, no sé, de mi asombro, por decirlo de alguna manera, con lo ocurrido la semana pasada, el día jueves concretamente, y quiero decir que acá no hay lugar para peros, digamos, frente a estas situaciones donde se ha intentado un magnicidio. No queda otra que repudiar y luchar para que esto no ocurra en nuestro país. Nosotros desde el Movimiento Independiente de Músicos Mendocinos, en aquel momento emitimos un comunicado que creo conveniente leer, porque por ahí no todo el mundo se ha enterado. Decimos: desde la Comisión Directiva del Movimiento Independiente de Músicos Mendocinos, expresamos nuestro profundo repudio al intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Alertamos sobre la escalada de violencia en el marco del lawfare y los discursos de odio. Entendemos este hecho como una herida a la democracia y que debe cesar de inmediato. Exigimos el esclarecimiento de todas las responsabilidades del caso con profunda convicción democrática y en pos de la paz social. Nos declaramos en estado de alerta y movilización. Bueno, ese fue el comunicado de nuestra comisión directiva y por supuesto que uno primero se sorprende, se asombra y se le hiela la sangre cuando ve las imágenes y pasados los días se sigue, yo por lo menos, lo digo a nivel personal, me sigo sorprendiendo y enojando con algunas expresiones que encuentro en redes sociales, ¿no? Y esto no implica que uno no pueda opinar, pero frente a situaciones de esta profundidad, esta caladura, digamos, en realidad creo que no, nos corresponde a todo buen ciudadano estar en contra y repudiar estos hechos, ¿no? Porque además han sucedido otros después de ese día jueves. Tal cual. Otros hechos menores, pero que siguen alimentando este tema de la violencia política y de los discursos de odio. Entonces, me parece que hay que darle un parate a esto y me parece que esto se hace con la gente en la calle, no, por lo menos con todos y todas las que estamos pensando lo mismo en ese sentido, ¿no? Así que, bueno, quería dejar clara y fija nuestra posición frente a esta situación. Muy necesaria también eso, Pasando a la información. digo, muy necesaria también la explicitación de este repudio, porque ha habido muchas organizaciones que no lo han hecho, Carlos, muchísimas. Muchísimas personas que siguen y Totalmente. millones de argentinos y argentinas que no han hecho ningún tipo de opinión de una manera tibia, en ese gris, para no jugársela, y donde no, lo que están haciendo es no solamente no repudiar, sino ser cómplices de este tipo de violencias. Totalmente. Además, me parece que, digo, aún aquellos que tienen dudas o que están en contra o que odian, el tema de la paz social y de que todo se dirima sin violencia, aún las diferencias políticas más profundas, Me parece que debería ser un objetivo de todas y todas. Por eso digo, aún los Sí. que odian la persona de la vicepresidenta, etcétera, etcétera, no se pueden justificar actos de esta naturaleza, ¿no? Pensemos como pensemos. Y me parece que acá no hay posibilidad de ser neutral, digamos. No hay posibilidad de estar en el medio, no hay posibilidad de decir, bueno, sí, pero. No, pero nada, o sea, creo que no se puede gatillar la cabeza de nadie, digamos, gatillar en la cabeza de nadie, y mucho menos a personas que tienen responsabilidades muy altas en cuanto al futuro de nuestro país y de nuestra sociedad. Entonces, por eso nos parecía imprescindible dejar fijada nuestra posición y nada, nosotros no, digamos, en nuestro movimiento hay gente que piensa de las más diversas maneras, que tiene distintas religiones y que no hacemos ninguna diferencia. Pero sí me parece que nosotros como conducción del movimiento tenemos que fijar una posición, ya que nos han dado esa responsabilidad de conducir, digamos. Entonces, después uno puede tener todos los debates que sean posibles hacer y está bien que se haga, y está bien que se debata, pero me parece que en el momento que ocurren las cosas hay que fijar posición, ¿no? Tal cual. Dicho esto, quería comentar que, bueno, ya está abierta la posibilidad de inscribirse en el fomento del Instituto Nacional de la Música. Hasta el 12 de septiembre, lo recuerdo por si hay algún distraído o distraída que no se dio cuenta que ya estamos en el mes de septiembre, estamos a 6 de septiembre, o sea que nos quedan todavía 6 días más para poder completar la documentación para poder tener alguna posibilidad de acceder a este financiamiento que otorga el Instituto Nacional de la Música. Así que entren por favor a la página del INAMU, busquen este tema de la convocatoria a Fomento 2022 y vean si el proyecto que tienen puede aplicar para estas posibilidades. Hasta el 12 de septiembre, repito, se pueden inscribir. En cuanto a nuestra provincia, quería decir que desde el Movimiento Independiente de Músicos Mendocinos convocamos a nuestros socios, socias, socies a inscribirse para un ciclo que vamos a hacer en el Bustelo, en el Auditorio Bustelo, quizás no dentro del auditorio, sino en los jardines, los días 22, 23 y 24 de septiembre, y hay plazo hasta el domingo 11 de septiembre a las 21 horas para inscribirse en este ciclo aquellos que quieran participar. Se trata de un ciclo que digamos no tiene límite en cuanto a género musical, ¿no? Esto es como continuidad del ciclo que comenzáramos en invierno, y esto nace como un esfuerzo conjunto entre el MIM, entre AMIS, que es la Organización de Músicos Independientes de San Rafael, y el Sindicato de Músicos de Cuyo, junto al Ministerio de Cultura y Turismo de la provincia. Y como dije, reunirán músicos de distintos géneros musicales. Está abierta esta convocatoria hasta el 11 de septiembre a las 21 horas. Allí cierra la convocatoria. Y los requisitos excluyentes, por lo menos para los asociados del MIM o al MIM, tienen que tener la cuota social al día, contar con una antigüedad mínima de 3 meses de asociado y la facturación de estos cassettes deben realizarse a través de nuestra asociación. Así que luego de estar seguro que se cumplan con estas condiciones, se puede llenar el formulario que está previsto para esto, ¿no? Y además quedan excluidas aquellas propuestas que fueron seleccionadas en la convocatoria anterior, o sea, en la convocatoria de invierno. Además, dejamos constancia de que la selección se realizará teniendo en cuenta la vigente ley de cupo femenino en eventos musicales y criterios de cupo para músiques y proyectos de socias de toda la provincia. Los resultados serán oportunamente difundidos hasta 24 horas posteriores al cierre de esta convocatoria, dice el comunicado del MIM. Una vez que ya están seleccionadas las propuestas musicales, recién allí deberán cumplimentar los requerimientos administrativos y técnicos que desde la producción del Ministerio de Cultura les soliciten a cada uno de los seleccionados. Así que bueno, quería también comentar esto porque me parece importante como una fuente de trabajo genuino. Por último, quería también comentar que se ha abierto una convocatoria de la Facultad de Arte y Diseño, que es el seminario sobre los escenarios laborales actuales de la música. Esto es a partir del 10 de septiembre, se dictará hasta noviembre esta instancia que busca completar la formación técnica y teórica del campo específico de la música popular para actualizar conocimientos necesarios en el abordaje de nuevos paradigmas del campo profesional. Esto dice el comunicado de la Facultad de Artes y Diseño. El 10 de septiembre comenzará el seminario abierto, ese día será presencial, después habrá algunos encuentros virtuales. Y bueno, hay un formulario para inscribirse. Esto lo pueden hacer en la página de la Facultad de Artes y Diseño. Así que, bueno, está abierta esta posibilidad. Es gratuito para alumnos y para egresados de la facultad. Y bueno, ahí estaré participando junto a compañeros y compañeras del Movimiento Independiente de Músicos Mendocinos. Esté hablando sobre estos nuevos paradigmas del campo profesional de la música. Así que bueno, es una linda oportunidad para encontrarnos, para debatir, porque la idea no es que nosotros vayamos con la verdad revelada, sino que vayamos a intercambiar, que vayamos a debatir y que cada uno vaya mostrando su pensamiento y su experiencia alrededor de estos nuevos paradigmas del campo laboral para la música, ¿no? Así que bueno, quería decir esto porque me parece una buena oportunidad para todos aquellos interesados, interesadas en saber qué va a pasar, por ejemplo, cuando uno se reciba en la facultad, a dónde voy a trabajar, cómo voy a trabajar, en qué condiciones, cuál es la situación actual, bueno, cuál es el escenario actual para los trabajadores y trabajadoras de la música, ¿no? Bueno, hasta aquí mi comentario. No sé si hay alguna consulta, Ana Ángeles. Clarísimo de mi parte, así que Anita. Contarte, Carlos, que mientras vos estabas hablando, acá el equipo del streaming iba poniendo imágenes también de las personas que hemos ido escuchando en estas columnas del MIM, así que bueno, también para complementar acá el lenguaje audiovisual y bueno, la capacidad, como le venimos contando a todos nuestros entrevistados y columnistas, la capacidad de la gente joven, ¿no? De desarmar lo técnico, un nivel de capacidad impresionante, que bueno, suma también a esta nueva instancia que nos estamos sumando los días martes y viernes, que salimos también por streaming, compartirte esa información y decirte que a medida que os vas hablando, también vas saliendo imágenes de lo que vas hablando. Bueno, buenísimo, me encantó. Espero que hayan puesto alguna foto donde yo esté bonito, por ejemplo. No sé, eso no te lo podemos asegurar, Carlos. Bueno, no, no importa, no, no, yo no soy solo una cara bonita, pretendo ser un poquito más. Vamos, muy bien, está muy bien. Bueno, Va. Carlos, te agradecemos como Bueno, siempre toda la información. el agradecido soy yo y nosotros, y nosotres por el MIM. Nos vamos a despedir de esta columna hasta el martes próximo, escuchando a una hacedora, a una cantautora, podríamos decir, pero que viene trabajando desde hace muchísimo tiempo en Mendoza. Me refiero a Clonti Venegas, que ha sido y es parte de distintas propuestas, como Sin Pecado, por ejemplo. Bueno, ahora tiene ella su propia propuesta llamada Bar Blue, y van a presentar su primer disco grabado, bueno, muchas de estas canciones han sido compuestas durante la pandemia. El disco se titula Los Puentes, y van a estar presentándolo el jueves 8 de septiembre a las 21 horas en el Teatro Plaza, ahí frente a la Plaza de Godoy Cruz. Entonces, Bar Blue, con la voz de Clonti Venegas, junto a otra banda mendocina llamada Rebenque, van a estar el jueves ahí presentando estas propuestas musicales. Vamos a escuchar entonces a Clonti y Bar Blue en su tema Vení, y nos despedimos hasta el próximo martes. Muchas gracias. Hasta el próximo martes, Carlos. Chau, chau.